pachangueando, llegó la primavera. Pachangueando la vamos a empezar. Y esta noche bailando con mi amada, pachangueando la canción primavera. Primavera, hermosa primavera, hoy que vuelves radiante de esplendor, embargando otra vez los corazones, eres fuente del canto y del amor. Pachanguita de las flores, eres parte del amor. Yo te canto emocionado al compás del corazón. Entre flores perfumadas del clavel y del rosal, cantaremos todos juntos la canción primavera. Pachanguita de las flores, eres parte del amor. Yo te canto emocionado al compás del corazón. Entre flores perfumadas del clavel y del rosal, cantaremos todos juntos la canción primaveral. We'll be right back.